Made in Metal. Con Tony González. Hola amigos, amigas, amigues, amigos, cualquiera que esté aquí escuchando, le doy la bienvenida, no importa sexo, raza, religión. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González. Pero si tu religión es el rock y el metal, mucho mejor. Pero si tienes otra religión, igualmente, con todo respeto, que tengas un buen día. Vas a pasarte 2 horas escuchando mucha música y muy buena. Estamos transmitiendo en España desde Sol y Rabia, Revi Radio, TNT Radio Rock, Asalto Mata Radio Rock y CD Music Radio, que también se transmite para Chile, México y Portugal. También Lado Salvaje Radio en Argentina y Heavy Metal Mansion en Puerto Rico. Pero si te pierdes cualquiera de los programas, todos los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web, en la sección de radio. Hoy vamos a tener una entrevista con Skardust, con Noah Grumman. Yo les voy a comentar que he visto muchos videos de Noah Grumman. No hemos tenido la oportunidad de ver a Skardust en directo, pero tan pronto se pueda, se hará. La banda nunca ha venido a España, pero sí ha dado vueltas por Europa. Y su fama y su prestigio, sobre todo, está creciendo. Skardust está asociada también a un coro que se llama Hellscore, que es el coro que ha usado Arjen Anthony Lucassen para su último disco de Airion, y también lo ha usado Therion en su último disco. De esto vamos a hablar cuando pasemos la entrevista con Noah Grumman. La entrevista al completo la puedes ver en nuestro canal de YouTube, que se llama Made in Metal. También estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Twitter como Made in Metal Hoy, y nuestra web es madeinmetal.es. Así que vamos ya a comenzar con la música. La música es el centro de este programa, si es que no nos escuchabas ya desde antes, y si nos escuchas ya sabes que lo es. Así que vamos a comenzar con música. Vamos a comenzar con Nervosa, quienes en este 2021 han sacado su disco Perpetual Chaos. Y a mí me alegra mucho ver que todas las pitonisas que no le dieron la más mínima oportunidad a Prika Amaral cuando Fernanda y Luana se marcharon de la banda, vean que ahora sí que el grupo ha de nuevo vuelto a levantar, y quizás de una manera mucho mejor. Enseguida salieron muchas a decir que había terminado Nervosa, y lo digo en femenino porque vi algunos comentarios de algunas mujeres en plan catastrofista y negativo en cuanto al futuro del combo. Realmente, ser una banda de mujeres e ir por todo el mundo es algo que se necesita valor, porque realmente, a pesar de estar en países desarrollados, no es el mundo del metal un mundo fácil, o a lo mejor sí lo es. El que no es un mundo fácil es el mundo del diario, el mundo de los machos abusadores, de los asesinos de mujeres y toda esa mano de gente mierdera que no debería existir. El caso es que, volviendo al tema musical, aquí está Perpetual Chaos, el nuevo trabajo de Las Nuevas Nervosas, para callar unas cuantas bocas impertinentes. El 2020 fue un año especial para la banda, no solo desde el punto de vista del COVID, sino porque Prica Amaral, el cerebro detrás de la banda, cerebro. A mí me decía mi madre que hay quien decía cerebro. No, el cerebro es lo que un verbo. Cerebro es cuando yo te celebro lo linda que tú estás, chica. Pero el cerebro es lo que me sirve para pensar. El caso es que Prica cambió la formación y renovó la banda. Ahora se hace acompañar de tres chicas con experiencia: la batería griega Eleni Nota, la bajista italiana Mia Wallach, que entre muchos ha tocado con Abad, y nuestra estimada vocalista gallega Diva Satánica de Block Hunter. Nosotros le hemos hecho dos entrevistas a Diva Satánica, que puedes ver en nuestra web Made in Metal, una como miembro de Black Hunter y la otra como miembro de Ya de Nervosa. Vamos a escuchar Genocidal Command, que tiene al mismísimo Schmier, líder de Destruction, en la voz junto a Diva Satánica. Un tema de puro trash furioso. Y esto que estás escuchando es un guitarrista alemán que se llama Sigis Schwarz. El disco es del año 2021, se titula The Fire Inside, y aunque realmente yo no lo conocía, este es su onceno disco. A ver, no te voy a decir que no lo conocía. a raíz de la entrevista que le hicimos a Michael Schenker, que ya puedes ver en nuestro canal de YouTube y que en próximos programas te pasaré algunos fragmentos aquí, pero te recomiendo que veas la entrevista a Michael Schenker, que está en nuestro canal de YouTube. Solo tienes que poner Made in Metal Michael Schenker entrevista y te aparecerá entre las primeras búsquedas. El caso es que allí, y cuando estuve revisando la discografía de Michael Schenker, resulta que él tiene un disco con Ziggy Schwartz, un disco tocando versiones de clásicos del rock y del hard rock, por supuesto. Y ahí fue donde conocí a Ziggy, y a los pocos días me llegó este disco de Ziggy, así que he decidido darle prioridad y escucharlo. El caso es que es un álbum guitarrero de rock and roll americano con canciones melódicas y directas. Es de esos discos que va a las raíces y nos recordarán obras previas de estrellas como Pat Travers, sobre todo. Es un formato básico, el formato zeppeliano, guitarra, bajo, batería y voz. Ziggy nos propone 15 canciones frescas de hard rock, blues blanco y todo entre medias, aunque están fuertemente enraizadas en los 70 y primeros 80. La música suena fresca y agradable, las canciones fueron grabadas en directo en el estudio y todas fueron coescritas y coproducidas por el vocalista neoyorquino y veterano del ejército del US Army, Dave Schiffer, quien es también de ascendencia Cherokee. Van ustedes a escuchar que canta muy bien, y Ziggy Schwartz es un guitarrista con tremendo corazón. Vamos a escuchar Cheap Love. Mucha música y muy buena. veces hay quien ve el nombre de una banda nueva y decide, no, esta banda yo no la voy a descubrir, vamos a esperar que otros la descubran, vamos a esperar que se haga famosa, y entonces cuando se haga famosa me hago fan de esas bandas. Es por eso es que he conocido aquí en España a miles de personas que todavía están enclavados en Iron Maiden y Metallica, y de bandas nuevas creen que lo que más nuevo que ha salido ha sido Blind Guardian o Guns N' Roses o algo así. El caso es que te voy a presentar a Reset, quienes este año 2021 sacaron un disco titulado Truth In Between. La colección de pistas de este disco es de las que te mueve el piso, te deja aturdido por su contundencia. Una pieza como la que te voy a presentar, que se llama Populate, Delete, Repeat, suena maciza y dura, como si los golpes del ritmo fueran a tu cabeza. No será la única que empuja los límites de lo que es Reset, quienes para este disco quieren aumentar su proyección a nivel mundial. Agregar a la música algunos toques groove en las guitarras aporta energía fresca, y muchas de ellas están hechas para el directo, para calentar a la gente y recurrir a sus instintos más primitivos, aunque hay para todo tipo de mente. Un disco muy variado y completo, donde lo mismo puedes encontrar material para incendiarte el cerebro que para alimentar solo tu instinto básico. Y he vuelto a usarlo de cerebro para ver si esta vez me salía bien y no volví a equivocarme. Vamos a escuchar esta pieza que es Populate, Delete, Repeat. Populate, delete, repeat. sido de gran alegría ver que finalmente, después de tantos años, una banda como Mephisto va a tener distribución en Europa, y lo hace nada menos que presentando el orquestal Pentafision. Ellos son una banda de Cuba, de la ciudad de Holguín, formados en el año 1997 por Alexander Jorge Parra, quien tiene una mente privilegiada y es además escritor reconocido, al menos en Cuba. El disco al completo es un deleite, y para combinar con el coro y la orquesta sinfónica de Holguín, la banda ha seleccionado lo mejor de su arsenal. Las letras de las canciones son mayormente literarias y podemos encontrar algunas marcadas por la obra de Tolkien, a la que se suman otros textos menos evidentes como Yahvé Sabaoth, King of Nobody, que es la canción que vamos a escuchar. Es una banda de Cuba, de Holguín, que no es la capital de Cuba, es la capital de la provincia de Holguín, pero es una ciudad donde rebosa la cultura. Vamos a escuchar Yahvé Sabaoth, King of Nobody. Sin pensar, no hay uso menor. Made in Metal con Tony González. Ya están aquí y yo creo que es momento de presentarte algo del nuevo disco de King Diamond. El caso es que a finales del año 2019 King Diamond anunció que iba a sacar un nuevo disco y estamos a principios del 2021 y nada, chicos, todavía el hombre no se acaba de decidir. Yo espero que esté bien de salud, yo espero que no haya cogido el COVID, porque recuerden que King Diamond tiene un marcapasos puesto y que esas personas que tienen problemas del corazón a temprana edad a veces tienen una muerte temprana, pero no, esto no le puede pasar a King Diamond, por favor. El caso es que este sería su disco de estudio número 13 y él anuncia que, a ver, ¿cómo decirlo? Que va a ser una historia conceptual sobre The Institute, el instituto, o sea, la secundaria o el preuniversitario. Y entonces nos va a traer el instituto a nosotros. Y una de esas canciones, la que ha adelantado y que estamos esperando que acabe de decir algo, es Masquerade of Madness, que es la que vamos a escuchar. Oh, Es Heavy Metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico. Escúchanos. Esto que suena, esto que escuchas, se llama Sol y Rabia Radio. 24 horas con el mejor rock estatal. asaltomataradiorock.com, la principal emisora metal de Puerto Rico. Esto es metalpr.com, Heavy Metal Mansion. Hey Tony and the Maiden Metal Watchers, this is Noah Grumman from Scardust. Como te había comentado, a partir de la primera media hora íbamos a tener una entrevista con Scardust, Noah Grumman, que es su vocalista, que es una de las compositoras. Pero quiero decirte que en esta banda todos los músicos son súper espectaculares. Pero además hay un músico que no toca en la banda, que ayuda a componer las canciones, que es también espectacular, que se llama Or Didi. O sea que cuando ustedes vean el disco, vean la banda, no van a ver a Or Didi, pero Or Didi es el tipo detrás de la banda. Las razones por las cuales Or Didi no está en la banda las explica Noah Grumman en la entrevista que está en el canal de YouTube. Es por razones de índole física más que intelectuales. Pero nada, vamos a escuchar una pieza que es la primera pieza del disco. El disco se titula Strangers. Espero, por poco se me olvida decirte el título del disco, espero que lo busques y que te gustes. Esto podría ser metal progresivo, porque en realidad la música que hace esta banda no puede ser encasillada directamente en ningún otro estilo. Vamos a comenzar con la primera canción de este disco, que se titula Overture for the Stranger, y después Noah nos va a hablar de una pieza que se llama Concrete Cages, donde está invitada Patty Gurdy, que es una chica que toca la sanfonia, una mujer muy agradable, como puedes ver si vas a su canal de YouTube, donde hay una conversación entre Noah Grumman y Patty Gurdy. Patty Gurdy me cae espectacularmente bien y toca espectacularmente bien. También está en el disco de Aerion, en el último. Y vamos a escuchar esta pieza que se titula Concrete Cages. Y después, para que veas la diferencia que puede haber dentro del disco, Noah Grumman nos va a hablar de Gone. Gone es mi canción favorita dentro del disco, y te voy a comentar que es la más suave del disco, pero aún así tiene sus momentos súper impresionantes. Y vamos a escuchar Gone, y presta atención no solamente a la forma de cantar de Noah Grumman, que canta muy bien, canta con total libertad vocal y se atreve a veces a que su voz sea desmedida, sino también a escuchar cada uno de los instrumentos. O sea, vamos a escuchar Noah Grumman hablando de Concrete Cages, la canción, y Noah Grumman hablando de Gone y la canción. Y como ya va siendo habitual, la traducción corre a cargo de María Jesús Arias. Vamos para allá. Apart, please remind me, when did we wait? No, every time I listen Stranger, the CD likes me more. I think there is a song that condenses the essence of the band, that is Concrete Cage, the song when Patty Gordy is invited. Please, tell me more about the song and about how did you meet Patty Gordy? Patty contacted me about 2 years ago. Patty me contactó hace unos 2 años y me pidió un consejo vocal. De hecho, a ella le gustó mucho nuestro álbum anterior, Sign of Time. Y ella me envió una muestra de su canto de una de las canciones de Dial. Le di algunos consejos de voz y realmente nos unimos y al instante nos hicimos buenas amigas. Más que buenas amigas, nos volvimos como familia. Y unos meses después nos conocimos personalmente en Berlín. Allí fue cuando decidimos que definitivamente la tendríamos en nuestro próximo álbum. Tienes toda la historia, si quieres, en nuestro canal de YouTube, en Skardash. Tenemos un buen vídeo en el que revisamos y contamos toda la historia. Disfrútalo si quieres. Como dije anteriormente, es sobre la realización de que en order to. Y la canción Concrete Cage, como dije anteriormente, se trata de una historia donde hay diferentes etapas. Necesitas mudarte a la ciudad, aunque naturalmente no pertenecemos a estas jaulas de hormigón, pero nos metemos nosotros mismos allí. Esa es la esencia. Y es una canción que presenta a todos en el álbum, la banda, el coro, el cuarteto de cuerda y obviamente nuestra invitada de honor, Patty Gordy. Ella también canta. Predators roamed in the wild. We were fragile like a child before we tamed the land. Many have died on the tries. Many have looked into danger's eyes, wanting to survive. Others have cried in defeat, but it's impossible to beat the will to stay alive and keep the fire lit. Like a we all. Creo que Gone está inspirada en la música pop y el metal más moderno. Fue escrito sobre el hecho de que la gente te puede dejar y luego se vuelven extraños. Y así es como se puede destrozar tu corazón y luego eres frágil. Pero también sientes un poco de ira hacia ellos y hacia esa situación. Y sabes, yo he estado en ambas partes. A lo largo de los años, encontré yo misma tanto a la persona que se quedó como a la persona que se fue. Así que me gustó tomar este sentimiento y ponerlo en una canción que es muy agresiva, pero también muy pegadiza. ¿Sabes a qué me refiero? Entonces sí, eso es Gone. So yeah, that's about Gone. Towards over a million dreams, I will fade on my own from now. Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Y te había comentado que también el Hearth Core, el coro dirigido por Noah Brumman, había grabado para el nuevo disco de Therion que se llama Leviathan. Es el disco del año 2021. Therion, ustedes saben, es la banda comandada por Christopher Johnson. Con este disco han conseguido un material muy fluido en lugar de canciones recargadas, aunque sin despojarlas del dramatismo y la épica que le suelen agregar. Los Therion han optado por un enfoque más directo, más mainstream, pero sin renunciar a su legado. Esto se manifiesta en la apertura, que es la pieza que te voy a proponer, The Leaf of on the Oak of... vamos a decirlo completo porque el título es muy largo. Es The Leaf on the Oak of Far. Una canción con guitarra limpia muy rockera, ritmos pegadizos, melodías guapas y, coros elegantes, que por supuesto los hace el Hearth Core, que tiene 30 integrantes. Destaca la voz de Thomas Bickstrom y la genial voz a cargo de la vocalista Rosalía Sairem. Ya nos había comentado Noah Brumman que su coro estaba en este disco, te lo repito yo. Me ha recordado este disco a Telly, Salvando las Distancias, claro está. Yo quiero comentarte que en los últimos discos que ha hecho Therion, que ha hecho discos de versiones, discos que está, bueno, pero en los últimos discos, en los últimos 10 años o 15, los discos de Therion los escucho y los conservo porque es una música superior y sublime, pero no porque me hayan golpeado duramente. Sin embargo, cada vez que tengo la oportunidad de ver a Therion, tengo que ir porque es majestuoso ver cómo esa cantidad de músicos talentosos puede hacer esa música en directo. Así que si Therion pasa por tu ciudad, no te lo pierdas. Vamos a escuchar The Leaf on the Oak of Far. Nothing for bad things. y ahora lo que estás escuchando es Cristiano Filippini. Yo estoy seguro que tú no, lo más probable es que no conozcas quién es esta persona. A finales del pasado año, el guitarrista, productor y compositor Cristiano Filippini sacó The Force Within bajo el nombre de Flame of Heaven. O sea, el título del disco es Cristiano Filippini's Flames of Heaven y el disco es The Force Within. En los últimos 10 años él ha editado dos discos instrumentales y ha estado tocando con una orquesta sinfónica por salas de ópera e iglesias en su país. Con el nombre que les digo, Filippini, ya ustedes saben de qué país es. El caso es que ahora se decidió al fin hacer una banda de metal y Flames of Heaven está formado por músicos espectaculares como guitarrista Michele Bioni, quien ha tocado con el Vivaldi Metal Project y es el guitarrista de Blaze Bailey, el batería Paolo Carido, que es el batería de Geoff Tate y también en muchos momentos de David Ellefson, el bajista Giorgio Terenziani de Artemis y lo que es mejor, el vocalista Marco Pastorino de Temperance. Oye, Marco Pastorino en Temperance canta magnífico y aquí en Flames of Heaven canta todavía mejor. Lo primero que destacamos es el buen gusto con el que está hecha la música, la elegancia de las composiciones. Es una mezcla de metal melódico con toques neoclásicos y algo de power metal muy discreto, sumando hard rock melódico sin llegar al AOR. Hay quien directamente lo definirá como symphonic power metal, pero como he leído en otras reseñas, para qué mentir, Cristiano ha preferido sustancia sobre estilo, despegándose de los clichés de cualquiera de ellos y haciendo lo que le apetece. O sea, que si esperas encontrar aquí puro power metal, esto no es lo que hay. Si esperas encontrar puro rock progresivo, metal progresivo, tampoco. Y metal sinfónico, a veces hay mucho y a veces hay poco. Vamos a escuchar una pieza que es maravillosa la manera de cantar, que es We Fight for Eternity, que estoy seguro que les va a gustar mucho. We are angels from Made in Metal con Tony González. Ahorita cuando hablábamos de Reset, que a lo mejor para ti es una banda nueva, aunque no lo sea, decía sobre las bandas nuevas, y lo que me llama la atención es que en este año 2021, siendo un mal año para todo el mundo y más para el negocio musical en particular, aún así salgan bandas nuevas y decidan salir adelante. Y es el caso de Black and Damned, esta banda que en este 2001 ha sacado el disco Heavenly Creatures. Es, como te decía, una banda que dice que sale de la oscuridad armados con las aceradas armas del heavy metal. La idea fue del guitarrista Michael Vetter, que viene de la banda Pump, y el vocalista Roland Boves. Y para este disco han contratado al batería Axel Winkel de Irregression y Axel McEnroe de Masterplan en los teclados. Después tienen a Ali Gosbuyu de Bionic Angel como bajista y como guitarra rítmica a Aki Reisman, compañero de Vetter en Pump. O sea, te digo la alineación porque realmente la banda no es el tipo de músico que hace la música en su casa y el cantante agrega. No, esto es una banda que está preparada, quizás no para la pandemia, pero sí para salir en directo. Así que esas son sus intenciones de presentarse con una formación completa. El núcleo musical de la banda fue el encargado de escribir las canciones, 10 para el vinilo y 12 para el CD. Ellos declaran tener grandes influencias de Iron Maiden, Black Sabbath y Halloween. Y sin contradecir, yo creo que la mayor influencia es la última mencionada, Halloween. De hecho, es innegable que el sonido alemán del grupo esté ahí presente. No el sonido alemán de Halloween, sino el sonido alemán de manera general, y también en Black and Damned, que son alemanes. Vamos a escuchar una pieza titulada A Whisper in the Dark. We'll be right back. esto que estás escuchando ya de fondo es una banda que se llama Super Vintage. El disco es Shining Light del año 2020. Una banda que se llama Super Vintage ya te está diciendo claramente de qué va la música. Son pocos los grupos que definen de manera diáfana su actitud ante la vida y este es uno de ellos. Además, Shining Light fue creado y producido por Stavros Papadopoulos durante el corona con el profundo convencimiento de que la música tiene un poder sanador y es este el mensaje positivo que envuelve las canciones de este disco. La idea es que todos necesitamos una Shining Light, una luz que brille, que nos ayude a sanar y reparar nuestras mentes y corazones durante los tiempos difíciles. Pero no se trata de música de estilo hippie o flower power, no. Es un disco de blues rock y rock sureño cargado de energía, vaya que sí. Las canciones tienen una fuerza poderosa que captas con la entrada de Down the Road y se reafirma a partir de todas las canciones. Pero tú desde que empiezas a escuchar ya tienes la seguridad de que todo va a terminar bien. Y no solo hablo de la música. El poder de las guitarras es sublime y el timbre vocal es el típico sureño. A veces siento que uno de los hermanos Van Zandt o los hermanos Allman ha volado en alma sobre los estudios donde este disco se grabó. Vamos a escuchar una pieza que es una de las menos vintage, pero su título es un título típico sureño, Star Rider. Vamos a escucharla. We'll be right back. Made in Metal con Tony González. Volvemos con un poco más de metal sinfónico. Esto es Élfica, el disco del 2020, Secretum Secretorum. Ellos son de París. Todas sus influencias e inspiraciones a la hora de componer están tomadas del mundo del metal, la música clásica, las bandas sonoras de películas, etc. Yo cuando escucho a una banda como esta, lo que me recuerda es una película muy antigua de finales de los 50 o principios de los 60, francesa, que se llamaba Los Misterios de París. Élfica debutaron en el año 2015 con una demo, mientras que este año se atreven a lanzar su primer larga duración, que lleva el nombre que les dije, Secretum Secretorum. Inferno fue el primer adelanto que la formación francesa publicó hace aproximadamente ya hace 3 años. O sea que es una banda que se lo ha tomado con mucha calma. El piano tiene una importancia fundamental, ya que es el encargado de obtener la ambientación enigmática y un poco oscura, hasta que se incorporan los aportes electrónicos y la voz de Laure. Vamos a escuchar una pieza, dos canciones que van pegadas, una pequeña que es The Chamber of Secrets y So Human, y Inferno, que es lo que has escuchado de relleno. Te puede dar una muestra de lo que hay en este disco Secretum Secretorum de Élfica. Yeah. Heavy Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial del Cálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. Estás escuchando cdmusicradio.com. Estés donde estés, si tú nos quieres, estamos contigo. Laosalvajeradio.com, 24 horas a puro metal. Estás escuchando cdmusicradio.com. Estés donde estés, si tú nos quieres, estamos contigo. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma. Y creo que va a ser un momento breve, porque yo en realidad, ¿de qué te voy a hablar? Te voy a hablar de la situación que se está creando dentro del mundo musical. A ver, en el año 2020, a partir de marzo, se suspendieron todos los conciertos, pero las bandas siguieron sacando discos. En este año 2021 ya hay algunos conciertos muy esporádicos, pero son conciertos que se hacen en los países donde viven esas bandas, porque a excepción de Estados Unidos, que es un lugar inmenso, aquí en Europa cada país va poniendo sus prevenciones contra el COVID. Y si una banda española, que no es el caso, pero si una banda española planifica para tocar en Francia, puede ser que el plan se le estropee antes de que llegue el día, y además la planificación se tiene que hacer con tiempo. Es el caso que he estado conversando con Alex Bayrod, el guitarrista, y él me ha comentado que en estos momentos están todos los grupos que han sacado disco buscando para tocar. Tan pronto se resuelva lo de la pandemia, que parece que no se va a resolver tan pronto, entonces todos esos grupos van a querer tocar. ¿Y qué va a pasar con los eventos? ¿Qué va a pasar con los festivales? ¿Qué va a pasar con las giras? Además, yo lo primero que pronostico es que todos los que han estado metidos en las casas y que les gustan los conciertos de rock y de metal van a salir y se van a dar un atracón de conciertos grandes. Pero recuerden que también había muchas personas que decían que apoyaban el rock, pero jamás iban a un concierto, jamás iban a un concierto de la gente local. Solamente iban a los conciertos de bandas grandes. Bueno, y esas bandas grandes también vendrán a tocar, irán a tocar. ¿Qué va a pasar con esta situación? Yo creo que finalmente habrá una criba en el cual, como es habitual, grupos que son muy buenos pero que no tienen un potencial económico van a perecer, y grupos que no son tan buenos pero son muy populares van a continuar. Vamos a ver, ya me dirás tú, ¿qué tú crees que va a suceder? Esto es básicamente la historia de filosofía barata y zapatos de goma. Y continuamos con la música, que es la esencia de nuestro programa. Made in Metal con Tony González. No es la primera vez, ya en estos años recientes, que un grupo con el mismo nombre pero distintas formaciones sale a tocar. Este es el caso de LA Guns, quienes el año 2020 sacaron su disco Renegade, y es una nueva versión de LA Guns, capitaneada por el batería Steve Reilly y por el bajista Kelly Nichols, que debutan con este pedazo de álbum titulado Renegades. Para esta nueva aventura se han juntado con antiguos colegas y exmiembros de la banda, como son el vocalista y guitarrista Kurt Frohlich y el guitarrista y bajista Scott Griffin. Estos cuatro músicos han dado rienda suelta a sus inquietudes musicales, se han liberado de ataduras y prejuicios para ofrecer lo mejor de cada uno a través de estos 10 enormes cortes que desprenden su primer larga duración, que se lanzó a través de Golden Robot Records. Puntualizar que esta versión de LA Guns no es la misma que está liderada por los miembros originales, el guitarrista Tracy Guns y el vocalista Phil Lewis, quienes han publicado dos discos de estudio y un directo durante los últimos 3 años. A este paso, nosotros mismos nos vamos a extraviar, y a pesar de llevar las dos bandas el mismo nombre y de estar ambas formaciones metidas en diversas demandas, que a mi entender y puro egoísmo me trae sin cuidado, lo que aquí prima es la música, y esta versión de LA Guns, capitaneada por estos personajes, ha dado un soplo de energía y es quizás una de las mejores vacunas que nos podemos inyectar para recuperar ese espíritu rebelde que reinaba en los prometedores inicios de unos explosivos y reverdes LA Guns originales. Vamos a escuchar la pieza que se titula Well Oiled Machine. We'll be right back. Ya nos estamos acercando a los finales y vamos a escuchar una banda española que se llama Sin Más, quienes en el año 2020 sacaron su disco Muerto por Dentro. Es su quinto disco, pero es el primero que escuchamos y ha sido una tremenda sorpresa. Es una banda que combina punk, thrash, metalcore y mucho más. Una avalancha sonora de principio a fin, una andanada que no te da respiro, de arriba abajo esto no tiene fisuras, y con diversos ritmos en canciones donde alternan estilos mezclados, predominando en algunas el thrash, en otras el metalcore o el nu metal. Aunque las letras tienen gancho, es la música la que domina. Juego de Tronos nada tiene que ver con la saga Stark, y sí con el gobierno de este país y de muchos otros. Marca la mitad del disco Juego de Tronos, y hasta ahí no han dejado títere con cabeza a pura fuerza metalera. Yo te voy a escoger una de las primeras canciones, que es Gato Negro. Escuchemos Sin Más. Sí, queridos amigos, este es el tema de despedidas. Bye, bye. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal y yo espero que te haya gustado este programa. Así que nada más, nos vemos la próxima semana y espero que sigas bien. Chao.